Bueno, ahora sí podemos recibir con mucha alegría y mucho placer a Titina Romero y Sergio Francini, que están acá en estudio de Radio Panamericana. Estimada Titina, ¿cómo te va? Muy buenos días, bienvenida. Buen día, muchas gracias, Juan, por recibirnos, por darnos siempre la oportunidad de que la gente nos escuche. Gracias. Sergio, ¿cómo te va? Bienvenido. Bueno, buenos días, Juan. Hace mucho tiempo que no nos vemos. Pero bueno, acá estamos, como decía Titina, y bueno, esperando esta elección con mucho optimismo y mucho trabajo también. Estamos hablando con dos de los representantes de Vivamos Yardino, la expresión que se viene para este próximo domingo. Sí, obviamente, integrantes de lista y integrantes del espacio apoderado, etcétera, etcétera, en el caso de Sergio y Titina, candidata intendenta que hoy cerrás tu campaña, donde has podido plasmar una propuesta distinta, una alternativa, donde has hablado, lo has hecho acá y lo has hecho en otros medios, lo que otros candidatos no hablan, porque hablaste de ordenamiento territorial, porque hablaste del tema de la basura, que nadie quiere ponerse a pensar en eso, porque has hablado de los temas que por diferentes sectores algunos nos preocupan, porque sabemos que sos una persona transparente, que jamás te cruzaste de vereda, que te conocemos hace muchos años por tu militancia, por tu lucha, y que por primera vez, te animaste a meterte en esto de la política, y que le hace muy bien a la política que gente como vos participe de elecciones, porque renueva, porque mueve el árbol. Así que, Titina, para mí un placer, un gusto tenerte nuevamente acá en la radio. Gracias, Juan. Como siempre me emocionas con tus palabras. Bueno, como mencionaste el tema de la basura, ahí haciendo como primereando el tema, te voy a decir que nosotros, porque se está comentando que queremos traer la basura de nuevo a Yardino. No, ¿quién podría pensar eso de vos, Titina, por bueno, favor? El tema es el siguiente, nosotros no es que queremos traer el tema la basura de traer la basura a Yardino, lo que queremos es que se realice en Yardino la separación como corresponde, el trabajo como corresponde, ampliar la planta con el dinero que se está utilizando para el traslado de la basura y tirársela a un pueblo vecino, es como si yo tirara a mi vecino la basura. Esto, nosotros pensamos con este dinero, que las cifras te las puede dar Sergio, vamos a poder ampliar esto, se puede trabajar. Nosotros hemos ido, ya te lo comenté otra vez, hemos ido con Ernesto a ver cómo trabajan la basura en otro lado, y se puede vender todo esto bien enfardado, bien trabajado, dándole trabajo a mucha gente, a mucho más gente, y que esté bien equipada, viste, con ropa adecuada, con calzado adecuado. Es mucho el dinero que sale para llevar llevar la basura a Cosquín. A Cosquín. Yo te voy a pasar ahora con Sergio para que él te dé más acertado la cifra y estas cosas. Después vamos lo a seguir hablando. Lo que se gasta en el ODER, en los municipios, lo que debe gastar Yardino y lo que se podría hacer si esos fondos quedaran absolutamente para una planta de reciclaje, armar una cooperativa. Absolutamente. Vamos. Eso, no hace falta esa es la idea y el proyecto. No hace falta ser un estadista para darse cuenta, ¿no? De que nos están saqueando prácticamente. Mirá, Sergio. Juan, para que tengas una idea, en el presupuesto de este año, la coparticipación tiene presupuestado 492.234.000 pesos, de los cuales el ODER se lleva el 4%. ¿Está bien? 4 por 5, 20. Así, 20 millones, hacemos un número redondo. Solo de Villa Yardino. Solo de Villa Yardino. Hablemos, ¿cuántos municipios habrá en el ODER? 7. Bueno. ¿Está bien? 7, pero no. Fíjate vos que Valle Hermoso no está. Bueno, ahí ya sabemos lo que pasó, que hubo una interna política con la comunidad regional, bueno, que Montoto, que Caserio, que ya sabemos, ¿no? Nosotros tuvimos la oportunidad de, porque la aprobación salió por Consejo Deliberante y tenía que salir por mayoría grabada. Así es. Nosotros teníamos la oportunidad de haber rechazado ese proyecto. Sin embargo, porque nosotros teníamos 3 concejales en ese momento y el oficialismo 4. Así es. Bien. Entonces, para que saliese por mayoría grabada, necesitaban un concejal más. Nosotros estábamos de acuerdo, cuando en ese momento se había hecho esta alianza, de que una cosa es Yardino y otra cosa es el resto. Y sí. Si uno tira para Yardino y Yardino era uno de los pilares que tenía en su plataforma política, el tratamiento de la basura, que yo coincido con mucho, no se estaba realizando, pero era algo que se tenía que rever y se tenía que realizar ese tratamiento para que podamos tener una ciudad limpia, un pueblo limpio. Entonces, volviendo a la mayoría grabada, entonces estábamos de acuerdo que en Yardino, primero Yardino y después era el resto. Sin embargo, uno de los concejales que votó a favor de que el Oder se lo llevaran fue alguien que vino la orden directamente de Caserio. Sí, sí, sí, se dio vuelta. Como pasó en otros municipios, acá pasó lo mismo con la oposición. Bueno, hubo un concejal que se dio vuelta para votar el Oder. Bueno, ¿Y cómo? ¿Y por qué se dio vuelta? ¿Por qué no se dieron vuelta en Valle? Entonces yo a veces me remonto a que estos pueblos estaban divididos en 2, ¿no es cierto? Los que le correspondía a uno y los que le correspondía al otro. Nosotros caímos en lo que le correspondía a otro. Entonces yo lo que yo veo es que para Yardino, primero es Yardino. Hay algunos que dicen que primero es Yardino. Yo creo que no es primero de arriba. Hay algunos para los que primero están los intereses políticos y lo que diga el jefe. Exacto. Exacto, y aparte no... lo confesó. Él dijo que le habían dado la orden de que votara en favor del Oder. Por eso, estas cosas me parece, viste, que son importantes aclararlas, Juan, porque nos quedamos pegados a algo que no era la intención de nuestro grupo político. De favorecer esto, que hace tanto daño al pueblo en realidad, que es mucho el dinero que sale de ahí. Pero si todos saben que el Oder es un invento de cara, todos lo saben. Si todos saben que era un proyecto de Edgar Larrea, presidente del Comité de Circuito de Valle de acá ya todo se sabe, no hace falta, yo lo digo por radio y dirán, pero si ya todo el mundo sabe, claro, bueno, todo el mundo sabe quién es Mario de Cara y cómo influye con el peronismo y el acuerdo que tiene de Cara con Caserio y cómo se han puesto de acuerdo para meterse con el Oder, con la autovía, con esto, con lo otro. Totalmente. Bueno, pero se necesitaba, o sea, yo no me voy a olvidar nunca cuando se hizo esta alianza. En ese momento, los que estábamos en esa alianza éramos 3 personas, Graciela Fassi, yo y Germán Flores. Y lo primero que pusimos es que, está bien, aceptamos esta alianza porque nosotros no queríamos quedar como los que no queríamos la unidad del pueblo. Entonces, aceptamos esta alianza, pero lo primero que teníamos que pensar era en Yardino. El resto, todo lo demás, todas las órdenes que venían de arriba no tenían que ser ejecutadas si no estábamos todos de acuerdo quienes estábamos en esa alianza. Así fue como se generó esa alianza. Pero lamentablemente no se puede continuar con una alianza de la cual vos ya traicionaste en la primera vuelta. Bueno, afortunadamente hoy tenemos una lista prístina, pura, con gente decente, claramente que han podido encontrar un espacio para poder manejarse con eso, y es lo importante, porque lo que uno quiere, lo que me parece a mí, uno no participa en política, pero lo que estamos esperando es eso, terminar con la politiquería barata, de que se mezclan los partidos de radicales en la lista peronista, de peronistas que arreglan. Queremos proyectos concretos, me parece que en este caso tu candidatura, Titina, en Yardino es una propuesta clara, concreta, que sabemos ¿para dónde caminás? Y está la opción. Habrá gente que no está de acuerdo con vos, pero sabe quién sos. que no vas a sorprender con ninguna cosa rara. Aparte, Juan, yo no necesito ningún cargo público, político, entrar en un banco o en alguna cosa así, tener que respetar el mandato del poderoso porque tengo nada que ver. Vos ya sabés y mucha gente me conoce, yo no necesito ni cambiar de casa, ni cambiar de lugar. Amo este lugar y por eso acepté entrar en esto, por defender, tanto fue la lucha con todas las movidas que hemos tenido, y bueno, así fue también con esto, ¿no? Con aceptar para mejorar muchas cosas. Mira, el otro día dimos una charla que vino una persona, no me acuerdo el nombre ahora, de Córdoba, ¿eh? Ah, vos no estuviste. Fue muy interesante con el tema de los niños, ¿no? El problema de los chicos violentados sexualmente, que no hay contención en ningún lado de por acá, ni tratamiento para su familia y estos chicos. Estamos tratando, viste, de que el tema de la salud sea prioritario. Hay muchas. Mira, Juan, esto somos dos mujeres que encabezamos la lista. Así es. Las únicas de las cuatro listas somos estas dos mujeres. Se respeta, por supuesto, el 50% como todo, pero encabezamos la lista. Las mujeres, nosotras, sabemos cuáles son las prioridades. Sabemos cuáles son las prioridades en una familia, en un hogar, en una casa, en un pueblo. Totalmente. Y vamos a marcar esas prioridades. La salud, el agua, que también está complicado el tema con el agua, las pérdidas de aguas que hay. Es inaceptable que Villajardino tenga problemas con el agua, sabiendo que está en la cabecera de la cuenca y que tiene la mejor agua de Punilla. Porque si uno va de Jardino al sur, acá en Huerta Grande el agua es más o menos, en La Falda ya no se puede tomar, ya no se puede tomar. En Valle y ya Cosquín directamente ni hay agua. Entonces ustedes como Villajardino tienen la responsabilidad, el deber de Cuenca, como parte de un valle, de hacer un tratamiento que sea eficiente y cuidar el agua para que llegue a los pueblos más abajo. Aparte nadie sabe la capacidad de agua que hay. Esto es lo que queremos. Desde que estábamos en la asamblea estábamos luchando por esto, por tratar de conseguir que se pueda hacer la investigación con los técnicos que conocen del tema, de la cantidad, la capacidad de agua que tiene el pueblo. Y esto hasta ahora no se hizo nunca. Le doy la palabra a mi compañero que está tirando la mano. Hay una cosa que es fundamental. Estos son números los que tengo acá, ¿no es cierto? Bien. Para agua corriente hay un presupuesto de 7 millones de pesos, del cual durante el año se empieza a transferir a otras cuentas. ¿Está bien? Entonces, si vos no le das prioridad dentro de un presupuesto para hablar con propiedad, ¿no es cierto? Un presupuesto de estamos que conversando con Sergio Franchini y Titina Romero, candidatos de Vivamos Jardino, hablando números del agua en esta localidad. En un presupuesto que tiene la municipalidad de 1.000 millones de pesos. ¿Mil millones de pesos? Está bien, sí, ese es el presupuesto que tiene. Si yo, en un presupuesto de 1.000 millones de pesos, le asigno a la prioridad que tendría que tener el agua 7 millones de pesos, es ínfimo, ¿no es cierto? No, 7 millones de pesos, no. Bueno, no. Y si encima, durante el año, le resto capacidad para asignárselo a otras cuentas, nunca va a ser prioridad para vos el agua, ¿está bien? Bueno, entonces yo considero que esas son las políticas que se tiene que desarrollar en un municipio. Yo acepto las políticas que existen ahora, que no las comparto, ¿sí? Pero para nuestro gobierno sí hay que ver el tema de prioridades. Fijar las prioridades de de todo lo que uno quiere hacer es redistribuir de otra manera esas partidas de cuando vos tenés un presupuesto de 1.000 millones, ¿qué son las prioridades? A la prioridad le tengo que dar más capacidad de, sí, por de gestión, ¿no es cierto? ¿No? Bueno, acá parece que no es. ¿Qué pasa? Y la salud es otra de las prioridades. Acá te dicen que no es conveniente tener un médico pediátrico de guardia. Tenés un médico clínico, ¿está bien? El médico clínico atiende de los 15 para arriba y el médico pediátrico de los 15 para abajo. Entonces quiere decir que vos tenés un médico clínico para guardia permanente y el médico pediátrico, lo de los 15 para abajo, te tenés que ir al Funes o te tenés que ir a un lugar donde de alguna manera... Entonces, ¿para qué tenés un dispensario? Que nació como maternidad ese dispensario. Vamos a hacer un poco de historia. Entonces, si y nace... bueno, también hay que recordar que la provincia se saca de encima el tema de salud, se lo está tirando los municipios y no hay pediatras en toda la provincia. Bueno. Hay un problema que ya excede a los municipios y que ahí habrá que ir a la provincia y decirle, bueno, muchachos, háganse cargo. Habrá que gestionar con fuerza como para que eso pueda revertirse. Esas son políticas de Estado. Titina, ¿qué pasa con el Río Grande de Punilla? Parece que uno fuera monotemático con eso, pero es un río que nace, creo que nace a metros de tu casa, ahí nomás, en los Quimbaletes, un poco más allá, y no pasan 4 o 5 kilómetros y llega a Huerta Grande ya en pésimas condiciones. O sea, un arroyo que se contamina en 3, 4, 5 kilómetros. Totalmente contaminado. ¿Qué pasa? ¿Nadie controla eso? No. Y nosotros yo hace 25 años que vivo acá, en Yardino, y cuando recién vinimos nos podíamos bañar en el río. Claro que sí. Y hoy ni meter los pies ahí. Está, viste, totalmente... lo que pasa que los hoteles, todas esas cosas, tantas cabañas y todo lo que se ha hecho, todo esa gota ahí. ¿Viste? Y no se controla. Y no hay control, y tendría que haber también, viste, plantas depuradoras y esas cosas que funcionen y que estén en porque el hotel de Luz y Fuerza tiene la planta, sí. Pero hay que controlarla. Claro, tal cual, pero no la hacen funcionar porque debe ser un gasto importante en corriente eléctrica y todas esas cosas, ¿no? Y es un hotel que tiene mucha gente que viene, ¿viste? Ahí pero tampoco hace falta millones para... O sea, hace falta alguien que se ocupe, que va... Que se ocupe, seguramente, ¿viste? Que con el tema... Otra de las cosas de los proyectos que tenemos de esto es ampliar la red de gas. ¿Viste? Se paró, nadie más siguió. Yo anoche, cuando estuvimos charlando con la gente que estuvimos, con los vecinos que estuvimos, hablaba de cómo, si, digamos, que cada grupo, cada vecino, cada barrio empieza a trabajar bien junto. Nosotros en el barrio nuestro tenemos gas, pero porque lo gestionamos nosotros, no lo hizo la municipalidad, lo gestionamos nosotros. Y tienen todos los vecinos del barrio, del lado que estamos, que quisieron anotarse, tienen gas natural. Las reuniones las hacíamos en la Capillita de las Flores para que no hubiera suspicacia de que estábamos enganchados con alguien. Le dijimos a todo, cada uno traiga un presupuesto, gestionen esto, cada vecino gestione esto. Lo hicieron y aceptamos y todos votamos por el presupuesto mejor, que era el más bajo, y él, la persona que instaló el gas natural en la falda, que puso el gas natural. Y nosotros tenemos gas natural, o sea que no es tan difícil. Yo no te digo que en 4 años vas a poner el gas natural en todo el pueblo, pero llegar hasta donde se puede, mientras el vecino se involucre, colabore, se sume al trabajo que estamos haciendo o que vamos a hacer nosotros, bueno... Creo que eso es importante, viste, que se pueda lograr. Yo creo que no hay dudas de que en caso de que ustedes lleguen a la intendencia van a tener una gestión abierta al vecino. Eso es lo que hablábamos anoche, porque decíamos esto, ¿no? De tener una municipalidad abierta, pero no abierta para que venga todo entre todo el mundo y no se haga nada. Tampoco, porque mirá cuántas veces fuimos nosotros tanto cuando estaba... José, como Ochoa, como viste ahora, habla, incluso fui me acompañó Darío Ávila a mí a hablar con este hombre. En otra oportunidad tuvimos la oferta, Juan, de médicos, un médico pediatra que es Medardo Ávila, de hacer un estudio, o sea, hacernos un estudio en la sangre a todo, gratis. Traían 10 médicos de la universidad. Lo fui a plantear, lo que había que hacer era darle por una semana estadía y comida a los 10 médicos. No lo aceptaron porque dijeron que no había dinero para hacerlo. Iban a estudiar que si teníamos metales pesados en sangre y nos iban a estudiar el agua. Qué bárbaro. Bueno, no se quería. Sergio, sos una persona de números, sos un gran administrador, sabemos eso, y tenés un antecedente en la Cooperativa de Servicios Públicos de Villa Yardino que en los últimos años ha visto un cambio notable, que una cooperativa que se insertó en la localidad. ¿Qué nos podés contar de eso, digamos, del antecedente de gestión que tienen como espacio alguno de los integrantes en la Cooperativa de Servicios Públicos de Villa Yardino, la cual en los últimos 10 años uno la vio revertir un déficit, que la vio volver a la ciudadanía, a estar más cerca del vecino? Bueno, nosotros ingresamos en la cooperativa a gestionar en el año 2012. Cuando fuimos a la cooperativa tenía $1,000,000 de pesos en rojo. En aquel momento un millón era... Todas las propiedades hipotecadas. Así fue, ¿no? Así tomamos la cooperativa. Pero te quiero aclarar que la gestión nuestra, si bien cada uno de nosotros estuvo en algunos puestos de relevancia, no éramos solamente nosotros, había otros participantes porque le abrimos las puertas a todo el mundo que quiso colaborar en la cooperativa. Perfecto, ¿no? Sí. Para que no se diga de que era que estábamos un partido político metido dentro de la cooperativa. No. Ahí hubo, como hay ahora, el revisor de cuentas es un radical, que hay el presidente ahora que no tiene nada que ver con nuestra agrupación política. Pero marcamos una línea de conducta dentro de la cooperativa y fue muy participativa. Pasó el tiempo, tuvimos que levantar hipotecas, tuvimos que pagar los sueldos en tiempo y forma, porque ahora se pagan los sueldos en tiempo y forma. Antes teníamos que juntar las monedas todos los días para mandarla al banco para que no me entre un cheque. Yo en ese momento era tesorero, para que no me entren los cheques rebotados. Llamábamos al banco y le decíamos, está pará, que ahí voy con el dinero para cubrirlo. Bueno, fue un trabajo muy grande. Yo creo que cuando hablan de auditorías, a mí me dijeron, ¿por qué no hicieron una auditoría externa? Las auditorías, o sea, yo entré con el firme convencimiento de que yo quería encontrar dónde se malgastó el dinero. Y en un balance, todas las facturas existen. Sí. O sea, no se encuentra nada. No, es fácil. No, entonces, vos lo que podés llegar a decir que fue una gestión que un poco, que lo que dijimos, no acertada. ¿Está bien? Porque te endeudaste y nada más. Pero más que eso, no se puede decir. Ahora, que sí sacamos la cooperativa adelante, que sí la desendeudamos, que no tiene en este momento deuda y todas sus hipotecas están a nombre de todas las propiedades, están a nombre de la cooperativa, sin hipoteca, sí, eso lo hicimos y empezamos el desarrollo de fibra óptica acá en Yardino. Lo empezamos mucho antes de lo que habíamos pensado en que lo podíamos hacer. Y no pudimos hacer más porque nunca tuvimos un apoyo fehaciente del Estado. Sin embargo, se fue haciendo y fue avanzando. Pero bueno, acá estamos y entramos en una competencia, ¿no es cierto? Que esa competencia, yo le pregunté en una reunión que tuvimos a Telecom, nosotros somos el primer, ustedes son el primer proveedor de la cooperativa. ¿Me pueden decir a mí por qué entraron en Yardino si realmente somos los únicos que le compramos toda la banda ancha que podemos? Me dice, bueno, eso se lo tendrían que preguntar a sus gobernadores. Que habilitaron todo eso. ¿Está bien? Está bien, la competencia es buena. Sí, sí, bueno, no, pará. Hay que proteger a las cooperativas frente a un monstruo como Fivertel, claro, por favor. Porque cuando te vienen a dar un servicio devaluado para competir, vos no podés entrar en esa. Y después, después que se fundan las cooperativas locales, te vuelven a subir el servicio, queda el monopolio y no tenés más para dónde hacerte. Un cliente, a mí me decía, un proveedor mío cuando yo tenía mi negocio, me decía, ¿sabés qué pasa? Viene uno, viene otro y te ofrece una oportunidad de compra. Y vos como comerciante vas y la comprás, ¿sí? Es capaz que para reponer ese producto necesitas 3 meses, ¿sí? Entonces, a mí me dejaste de comprar durante 3 meses. ¿Me querés decir cómo aguanto yo? Claro. Cuando vengas a comprarme, no voy a estar, ya estoy fundido. Así es. Esta tarde noche, se va a hacer el cierre de campaña a las 20 horas en los Cocos 70 de Villa Yardino. Cierre de campaña, nos juntamos a festejar, vivamos Yardino. La candidatura de Titina Romero, Graciela Fassi, a la intendencia. Titina, ¿algo más que quieras agregar? ¿Algo más que quieras aclarar? Invitarlos a todos a que vengan a abrazarnos, a comer un choripán. Bueno, eso, que estén ahí a las 8 de la noche y vamos a escuchar música, vamos a poder hablar de todo esto y compartir un poco de alegría, porque bueno, venimos remando todo esto, ¿no? Y es importante que estemos todos, y todos festejar. Juntos, festejar. Y festejando. Bueno, es el tramo final, son los 2-3 últimos días hasta el domingo. Yo te espero a vos también, a ella también. ¿Algo más que quieras agregar? Sí, pero es que no me acuerdo. A ver. Bueno, Paola, hablaste de ella y bueno, acá agarro el micrófono, tomo el micrófono. Bueno, se te ve muy preparada, Titina, así que con propuestas muy importantes, interesantes para Villa Yardino. Así que bueno, lo que te quiero consultar es si alguien te tiene que votar, ¿no? Porque hablamos de política, cuando hablamos de política está tan manoseado la palabra, ¿no? Porque los políticos son corruptos, porque los políticos no hacen, porque los políticos suben porque alguien les pagó y no porque alguien los eligió, y en ese sentido nos los ciudadanos no, es como que no tuviéramos voto, ¿no? Cuando hablamos así o cuando escuchamos que el vecino habla así del político, es como que nos sacamos la responsabilidad. Entonces, alguien que está indeciso, que no sabe por qué y a quién votar, ¿por qué te tienen que votar a vos? ¿Por qué vos pensás que vas a cambiar algo en Villa Yardino y que, bueno, vas a tener una herramienta importante para realmente modificar algo en tu pueblo? Sabemos que sos una militante que ha luchado por, que ha estado en luchas ambientales importantes. ¿Por qué el vecino te tiene que votar? Bueno, yo creo que el vecino, hay muchos vecinos que me conocen, otros que no. Entonces, al que no me conoce, les puedo llegar a contar que desde el año 2003, yo hace 25 años que estoy viviendo en Yardino. Desde que llegué acá, incluso tuve un taller literario en la biblioteca, que lo trabajé con 20 personas, comenzamos, 20 terminamos, ahí comenzaron a conocerme, estuve en la parte, viste, de muchas de las luchas, en el 2003 comenzamos con Ongamira Despierta, logramos obtener la ley 9.526, salvando la provincia de Córdoba de la minería a cielo abierto. Estuve también en la lucha contra Monsanto, pudimos sacarlo de Malvinas, Argentina. Estuve en la lucha también para salvar la Pampa de Olaen, que iban a llevar el enterramiento de 24 municipios de basura a ese lugar. Por eso el interés tan grande de que la basura se puede trabajar de otra manera. Con el tema de la autovía, incluso te digo más, Un día me acerco a la municipalidad y le dije, ustedes firmaron para que la autovía pasara por acá, yo te pido a vos, al intendente, en ese tiempo estaba el secretario Marcelo, vengan conmigo, quiero que sientan el olor de los árboles cuando lloran, cuando los arrancan, y los gritos del árbol que se te desgarra el alma. Y eso hicimos. Sí, yo mucho. creo que la pregunta que vos hiciste requiere primero. Es muy amplia. Sí, sí, pero fundamentalmente pasa por una. Tiene que ver con la convicción. Y pasa por políticas de la municipalidad. Yo en determinado momento dije que vos vas a hacer un cambio de política municipal fijando las prioridades del caso. Y para nosotros hay prioridades. La prioridad es el agua, la prioridad es la salud, la prioridad es todo aquello que hace al ambiente y al buen vivir. Por eso, dentro de nuestra propuesta, está el buen vivir. Ese buen vivir, esa frase, no nació ahora. Nació también en el 2015, cuando fuimos la primera vez que tuvimos participación y le pedimos la participación al pueblo. Y además hay otra cosa. Nosotros queremos tener un municipio con puertas abiertas. ¿Qué significa esto? Que vamos a asignar una parte del presupuesto para los proyectos de cada uno de los barrios. ¿Sí? Esos barrios, para tu barrio a lo mejor prioritario, no sé, las veredas, bueno, en ese presupuesto estará la vereda. Para el tuyo a lo mejor será la red de gas, bueno, se peleará por la red de gas. Y así sucesivamente. Quiero aclararle algo respecto a la red de gas. Este intendente dijo en determinado momento, nosotros no vamos a hacer gas. Está bien. Entonces quedaban en ese momento, cuando ingresó, 4 millones de pesos dentro de la cuenta de gas. Porque en tu boleta, cuando vos pagás la tasa municipal, hay un 10% que va a gas. Entonces iba acumulando eso. ¿Y qué pasó? Pasó a obras públicas, pero a gas no. Entonces, eso es lo que hay que reflotar. No hay, yo digo que en este país las leyes existen, hay que cumplirlas nada más. Creo que, no sé si quedó contestada la pregunta. Titina, decirte que, bueno, que la verdad que es sorprendente con tu edad, sos una persona grande, te hayas puesto al frente de esta campaña electoral, que la verdad que también nos hace pensar, porque mucho se habla de la juventud, de que la juventud ocupe espacio, pero la juventud muchas veces es joven, o sea, le falta el aplomo, la experiencia de los años, le falta haber pasado, y vos recién estabas enumerando la historia de tus luchas, y creo que tendríamos que estirar el programa una hora para que nos cuentes la historia de tus luchas, o sea que realmente creo que es una oportunidad única para Villa Yardino de generar algo nuevo, de darle la oportunidad a gente decente, en este caso con tu candidatura, desearte lo mejor de los éxitos del domingo, pero más allá de la elección del domingo y de todo lo que están logrando como espacio, creo que ya han ganado pudiendo plantarse con este mensaje diferente en las elecciones y creo que van a sorprender el próximo domingo. Yo te agradezco mucho, Juan. Hay muchos jóvenes que están con nosotros. Me encanta trabajar con los jóvenes y sobre todo y también con los niños. Me encanta. Mi hija siempre decía, mamá, deberías haber sido maestra jardinera porque es lo que más me gusta. Y los chicos saben, los que están trabajando con nosotros saben que nos gusta, que me gusta mucho estar con ellos. Me encanta escucharlos. Con ellos aprendo muchísimo. A pesar de esto, de la edad que vos decís, es cierto, podemos llegar a tener sabiduría, quizás los viejos, pero el conocimiento nos dan los jóvenes. Y esto es, creo que lo que nos da la fuerza, nos da la alegría y de poder estar con ellos. Sobre todo de escucharlo, Juan, de escucharlo y hacer cosas juntos. Mira, mi nieta tiene 17 años, es militante política. O sea que vino con 8 micros que vinieron de Mendoza, fueron a Buenos Aires, ahora el 25 de mayo, y fui a acompañarla en la marcha del 24 de marzo y estuvimos juntas. Cuando vuelvo, voy al local y me dijeron, la candidata sos vos. Y bueno. Gente inteligente, sí, en el local de... Yo no sé si inteligente, pero estaba entre confundida, muy asustada, que tuvieron que venir a casa Sergio y Graciela a acompañarme, a sentir que estaba bien acompañada. Siento un grupo de gente maravillosa a mi lado. Y bueno, muy tolerante, porque por supuesto mi lucha ha sido complicada, digamos, hemos estado en distintos lugares. Yo pertenezco también a las asambleas de la UAC, hemos estado en distintas provincias con Ernesto y algunos compañeros más de acá, ¿viste? Ha sido complicado. Conversamos con Titina Romero, Sergio Franchini, integrantes de Vivamos Giardino, que van a estar presentándose en las elecciones el próximo domingo. Muchísimas gracias por venir y esta noche nos vemos ahí en el cierre de campaña. Ahí te espero. Gracias, Juan. Gracias, Juan, por el espacio. Y bueno, y a todos ustedes, fuerza también, porque desde los pioneros de la radio también, supieron ocupar un lugar dentro del espacio radial, ¿no es cierto? Con sacrificio y con fuerza. Muchas gracias. Esta noche entonces, cierre de campaña de Titina Romero, Vivamos Giardino, Titina, Graciela Fassi en los Cocos 70 de Villa Giardino a las 20 horas, cierre de campaña y ahí te vamos a estar escuchando. ¡No! Tenés que tomarte. Nos faltan manos audaces.